No cabe duda de que la evolución del ser humano atravesó por etapas de las que poco o nada sabemos. Pero no solo los paleoantropólogos tienen algo que decir al respecto. En muchas ocasiones los biólogos y otros expertos en el cuerpo humano son los que formulan cuestiones dignas de ser resueltas. Y no pocos se han hecho preguntas incómodas que nos remiten a la existencia de un pasado en nuestra especie totalmente desconocido. Todos los simios tienen pelo a modo de segunda piel. Los humanos no, en cambio poseemos una capa subcutánea muy desarrollada. Además, eso significa que también debemos plantearnos cuestiones más inquietantes, por ejemplo, respecto a los bebés y su casi innata capacidad para bucear y retener alimento. Quienes se han planteado tal cosa organizaron toda una corriente de opinión allá por comienzos del siglo XX. Max Echternhofer fue uno de ellos. Según su teoría, en un tiempo pasado, los seres humanos atravesaron una etapa casi acuática. A los detalles biológicos antes citados hay que añadir otros, por ejemplo el que deriva de la posición de la laringe. Esta es una de las circunstancias que más nos diferencia de otros simios. Nos permite, por ejemplo, hablar, pero nos permite también deglutir alimentos bajo el agua o al poder cerrar las vías respiratorias a la vez. Solo focas o delfines comparten estas características. Ambos animales comenzaron siendo en un pasado mamíferos terrestres. Así, los defensores de tan heterodoxa tesis creen que en los seres humanos quizá pudo suceder algo parecido, pero a la inversa. Muchas teorías alternativas sobre la evolución humana basadas en determinadas tradiciones admiten que el ser humano tiene mucho que ver con el agua. Muchas de estas epopeyas indican que el hombre en su origen era un ser acuático. Tales afirmaciones han sido puestas en duda por la casi totalidad de los estudiosos, sin embargo, como tantas leyendas, quizá pueda esconder un ápice de verdad. La investigadora Elaine Morgan publicó en 1982 un libro revolucionario titulado El mono acuático. En su trabajo refleja la existencia de numerosas tribus en las cuales los bebés son capaces de bucear en profundidades incluso superiores a los 10 metros. A este detalle une el hecho de que se sabe cómo las corrientes migratorias entre los antiguos homínidos tenían casi siempre por objeto situarse en zonas costeras. El hombre siempre buscó el agua para desenvolverse en su curso evolutivo. Según Morgan, al producirse esta circunstancia, nuestros antepasados comenzaron a perder el vello corporal que quedó relegado a ser una simple capa superficial. En todo caso, Morgan no considera que el ser humano llegara a vivir dentro de las aguas. Si existió un homo acuático, su adaptación al medio fue relativa. Muestra de ello es que cuando el hombre bucea requiere de determinada adaptación a la profundidad. Al salir, se produce el proceso inverso. Así pues, según Morgan, este periodo acuático del ser humano habría sido más que nada una etapa anfibia. Muestra de ello sería también la direccionalidad del vello superficial de la espalda, que parece un reflejo de la adaptación al medio marino. Estas tesis son tomadas en muy escasa consideración por parte de los estudiosos, sin embargo, Morgan generó un debate abierto en relación a determinadas características humanas. Hasta el momento no han aparecido restos en sedimentos marinos que hagan pensar en que de verdad existió un Homo aquaticus, pero lo que muchos estudiosos llegaron a admitir es que esta atrevida e interesante teoría sí responde a algunas de las incógnitas de la evolución del hombre.